Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Bueno, vamos a tener de nuevo con nosotros a Eloy, que fue un gran éxito. Ya vi que hubo muchas escuchas, recibí algún otro correo pues diciendo bueno, que el chaval era un auténtico crack. Felicidades esto, Eloy, y muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas noches a ti y a todos los que nos escuchan. Bueno, pues un gusto haber sido tan exitoso entre el público de esta emisora y bueno, pues lo he dicho, un gusto para mí volver a estar esta noche con todos vosotros. Bueno, encantado. Pero antes de empezar, solo quería hacerte alguna pregunta de tu vida, porque claro, alguien me preguntó que a qué te dedicabas exactamente, qué hiciste o qué vas a hacer, no sé exactamente en qué situación estás. Sí, ahora me encuentro ya en la recta final de mis estudios de maquinista ferroviario, que es lo que siempre he querido hacer. Cosa curiosa, ¿y eso desde cuándo te viene esa...? Desde que tengo conciencia, no sabría decirte un punto porque es lo que siempre me ha gustado, nunca quería hacer otra cosa. Curiosísimo, la verdad que no es muy normal que tenga un chamalín desde que es pequeño quiera ser esto, bueno, bombero y esas cosas tal vez, ¿no? Pero conductor de máquinas, pues no, de ferrocarril no es muy normal. ¿Y cómo estás ahora? ¿Estás en una posición o algo? ¿Cómo es? Bueno, estoy ya en la recta final de los estudios, ya solo me queda el examen práctico. Y cuando lo tenga, pues ya a trabajar. Pues mira, tengo que decirte una cosa, que yo en este programa hemos hecho, me parece que dos programas dedicados al tren. O sea, canciones que tienen el título un tren o que las canciones se hable sobre un tren. Eso, mira, es un día podríamos hacer un programa sobre eso porque tú escoges unas canciones y yo escojo otras y podemos hablar sobre el tema. Desde luego, y precisamente con uno de mis mejores amigos tengo un pequeño chiste que le está haciendo una lista de reproducción de canciones con temática de trenes. Ah, pues mira, pues puedes traerla también. Desde luego. Bueno, vamos y lo hacemos, ya te digo. Una vez lo hice dos veces y fue muy divertido. Bueno, en el último programa, hace cuatro programas, puse a Duke Ellington, desde que fue, y bueno, es famoso canción que tiene el tren. Bueno, vamos a seguir, vamos a empezar. ¿Qué vamos a escuchar hoy, Eloy? Bueno, pues hoy vengo con un repertorio un poco más pop y abrimos con una formación pop británica que se llama Metronomy, con su último disco que se llama Small World, Mundo Pequeño, y esta canción se llama Right on Time, Justo a Tiempo. Bueno, pues vamos a escuchar. Espero que nuestros queridos oyentes, en la pasada grabación estuve con Eloy, los vinilos sonaban un poquitín bajos. Vamos a intentar que suene un poquitín más alto, ¿vale? Venga, vamos para allá a escuchar. ¿Cómo dices que se llamaba el grupo? Metronomy. Venga, vamos. Another earthquake. now, let's enjoy the sunshine. Well, you caught me right on time. So for now, let's enjoy the sunshine. Yeah, let's get it all right. I see the one I like, all right. Well, you caught me right on time. So for now, let's enjoy. Creo que una canción muy cálida para este día tan frío como el de hoy, ¿no, Eloy? Desde luego, y precisamente si hablábamos ahora de canciones que hacen referencia a los trenes, esta canción tiene varias referencias al mundo ferroviario. ¿Y qué dice? Bueno, pues menciona estar en la estación, menciona llegar justo a tiempo, como comparándolo con un tren. Ah, la canción que... Sí. Ah, sí, me tengo que decir la siguiente. No, sí, yo la escuché. Inglés no controlo mucho, pero gracias a este programa sé más, porque bueno, por el tema de buscar canciones y tal. Pues sí que oí lo de estación, sí que lo escuché, sí. Bueno, pues claro, no solamente el mundo del ferrocarril, no solamente es el clásico ferrocarril, sino también, por ejemplo, es el metro, ¿no? Claro. Desde luego. Claro, el metro se utiliza, todo el mundo utiliza en las grandes urbes, como tú dices tú, estuviste en Madrid, me habías dicho, ¿no? Sí, el curso de maquinista lo estudié en Madrid, correcto. ¿Y qué tal la experiencia en Madrid? Pues muy, bueno, pues como el tópico, ¿no? La gran ciudad, es muchas experiencias nuevas y la verdad es que fue una experiencia muy divertida. Hombre, yo te puedo decir una cosa, yo cuando fui a Madrid en el año 80... En aquel momento Gijón y Madrid estaban más lejos. Sí, desde luego. Estaban mucho más lejos. Y aparte que ahora las ciudades, aunque sea una ciudad pequeña Gijón con respecto a Madrid, Madrid, bueno, es Madrid, tiene mucho ajetreo, pero el mundo está todo más conectado, sí, es todo más rápido de un sitio a otro y la comunicación también es lo mismo. Entonces yo creo que cuando yo estuve en Madrid sí que me sentí realmente aislado. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir. ¿Y el siguiente grupo? Seguimos con un artista también, bueno, de que mezcla... Su madre es francesa, su padre es inglés. Y vamos a escuchar una canción que a mí, una de mis canciones favoritas, porque es realmente original, ya que describe una ruptura amorosa vista desde la tercera persona, que uh-huh. Es una cosa bastante poco habitual. Es poco habitual. Y esta canción pertenece a un disco que ganó el Mercury Prize, que es el premio más importante a los discos que se otorgan en Gran Bretaña. Uh-huh. Y la artista se llama Arlo Parks, la canción se llama Caroline. Sí, pero ese premio que dan, ¿qué es solo para un tipo de estilo de música no, o en general? Es un premio de para cualquier disco lanzado por un artista o grupo británico. Vale, perfecto. No conocía, ¿eh? Es mi ignorante. Antes que soy. Bueno, vamos a poner ya mismo esta canción. A ver, vamos a arrancar el motor y vamos a ir para arriba. Espera un segundín, que ha habido un fallo aquí ahora. One day, watched a fight between an artsy couple escalate. Strawberry cheeks flushed with defeated rage. Then he spilled his coffee as he frantically explained. Maybe if you took a breath, you would hear me when I talk to you. In his face, eyes so bright with disappointment. I saw something inside her break. Everybody knows the feeling. Suddenly he started screaming. La, la, la. Estamos un poquitín cariñosinos, ¿eh? Con esta música, es así muy amorosina. Sí, sí, aunque la letra es bastante desgarradora, pero bueno, pero da igual. Es así, pero el sonido es cariñoso, sí, desde luego. Eso es. Bueno, ¿y ahora con qué vamos a seguir? Pues ahora vamos con una propuesta un poco distinta. Vaya pedante diciendo propuesta, pero bueno. Bueno, puede ser todo lo pedante que quieras, sí. Tío. Lo que quieras, es en Radio Keras, aquí se ve lo que quieras. Pues vamos con una artista de origen islandés, pero también con ascendencia china, que cita como una de sus mayores influencias la música clásica. Oh, mira qué bien. Y que hace un pop bastante agradable, en esta canción en concreto con influencias del bossa nova brasileño. Se escribe Laufey, su nombre, pero se pronuncia Löyvey. Cosas de los islandeses. Y la canción se llama From the Start, bueno, desde el principio. Es que dicen que el islandés es de los idiomas más complicados del mundo. O sea, es una cosa, vamos, que terrible. Bueno, pues siempre lo recuerdo a todos nuestros queridos oyentes que después toda la música que ponemos la ponemos en la página de inicio de Radio Keras, en la web que tenemos. Y ahí, bueno, se pone, si queréis escucharlo, pues, o queréis saber qué cantantes están hoy como protagonistas aquí en Bacanal Musical, pues lo veis ahí, ¿eh? Ya sabéis. Bueno, voy a ponerlo ya mismo. ¿Decía que se llamaba la canción? ¿Eloy? ¿Ah? ¿Cómo que no? Eloy se me ha quedado ahí un poco. No suena. Ah, no, te estaba preguntando, que no la has puesto, hombre. Ah, no, perdón. No la he puesto. Adelante. From the Star se llama la canción, voy a ponerla ya mismo, venga. Don't you notice how I get quiet when there's no one else around? Me and you and awkward silence. Don't you dare look at me that way. I don't need reminders of how you don't feel the same. Oh, the burning pain listening to you heart pump out some new soulmate. She's so perfect, blah blah blah. Oh, how I wish you'll wake up one day. Run to me, confess your love. At least just let me say that when I talk to you, oh Cupid walks right through and shoots a arrow through my heart. And I sound like a loon, but don't you feel it to confess I loved you from the start. Bye, bye, bye. What's a girl to do? Lying on my bed, staring into the blue. Unrequited, terrifying. Love is driving me a bit insane. Have to get this off my chest. I'm telling you today that when I talk to you, oh Cupid walks right through and shoots an arrow through my heart. And I sound like a loon, but don't you feel it to confess I loved you from the start. Confess I loved you, just thinking. Querido Eloy, una canción realmente maravillosa, preciosa, me ha encantado. La verdad muy, que muy me bonita, encantado. Muy bonita. Muy bonita, además, muy eso, como un día como el de hoy, como decía al principio del programa, necesaria y muy optimista además. Y me recuerda mucho a ese tipo de canciones que hacía en los años 50, a principios de los 60, los arreglos que tiene, esa bossa nova, todo. Además, que la chica canta, que es impresionante. Sí, tiene una voz super, como súper fina. Preciosa, realmente maravillosa. Mira, esta es la que voy a ficharla, yo voy a escuchar más de ella. Me ha encantado. Pues sí, y también quiero destacar que el álbum al que pertenece esta canción uh-huh. ganó el premio Grammy a mejor álbum pop tradicional en la vigente edición de los premios Grammy. ¿El LP se llama como la canción From the Start? No, el LP se llama Bewitched, Embrujada. Pues voy a escucharlo porque la verdad que esta chica, además, seguramente cuando haga un bacanal, pues voy a repetirla porque me ha encantado, la verdad. Qué música más maravillosa. Bueno, ¿qué tenemos lo siguiente? Y bueno, pues nuestra siguiente canción nos vamos a Estados Unidos, uh-huh. precisamente además porque este artista me la recomendó una amiga que tengo en una emisora de allí. ¿Una emisora también libre de estas? Sí, una radio universitaria, así que desde aquí un saludo, si nos está escuchando. Otro saludo aquí de Radio Crash, que hace muchos, muchos años este programa, con otros más de como Osbury Park y Vericuetos, nos transmitieron en un programa, una radio que se llama La Universidad de Anahuac Mayac. Nos ponían ahí, ahora ya nos quitaron, pero bueno, tuvimos una época también que cruzamos el charco nosotros. Sí, sigue, sigue. Pues bueno, esta chica se llama Maggie Rogers uh-huh. y la canción se llama So Sick of Dreaming. Bueno. Vamos a escuchar la misma, ¿eh? Venga. Stepping stones, burning every little thing's up. restaurant. So I took the steak to go. I had two martinis at the bar and went to meet my friends down the street. What a loser. I'm so sick of dreaming. And by the way, the Knicks lost. Bueno, vamos a saludar a la amiga de Eloy, que también es compañera de esa familia universal que es la radio, a Jay de la WMUA. ¿De qué universidad es, Eloy? De la Universidad de Massachusetts. Eso, es que es una palabra que ahí no me sale. O sea, no me sale. Bueno, pues un abrazo muy fuerte a toda la gente que, como nosotros, hace radio de forma pues gratis, sin cobrar y como una afición, ¿no? Bueno, vamos a seguir. ¿Y el siguiente grupo, Eloy? Bueno, nos vamos ahora con una artista inglesa que le escribe una canción muy bonita a su abuela. Y la canción se llama, como su abuela, la canción se llama Carmen, la artista se llama Olivia Dean. Vale, pues vamos a escucharla ahora mismo. La verdad que hoy tenemos un día, Eloy, muy relajado, sí, muy tranquilo. Bonito, tranquilo, está bien, está bien. Próximo día hay que hacer uno de punk. Flying on the plane for the first time, in this 40,000 mile ride, it was very scary, First time on a plane, 18, you came, you found the door and held it open. No way to know how to make a hole in someone else's motherland. You transplanted a family tree, and a part of it grew into me. Stronger than I'll ever be. Never got a jubilee. I'll throw it for you. Come in, come in. I will. The only place I wanna stand. Holding on to grandma's hands. Let down the door. You come in, come in. I will. Come in, come in. Look at all the trees. time, right? And he invited us to come over to help them build up the country, right? Os recordamos que estáis en Radio Crash, en el 105.0 de la FM, y un abrazo muy fuerte a la gente de Radio Pra de Nava. Bueno, vamos a seguir esto, Eloy. ¿Qué es lo siguiente que vamos a escuchar? Bueno, pues ahora estamos comentando que está quedando una noche bastante tranquila, pues vamos a movernos un poco con un poco de disco francés de una banda que se llama L'Impératrice. Uh-huh. Y esta canción es de su último disco y se llama Me da igual. Oye, una pregunta, hablando de música disco y tal. ¿Y tú cuando sales de noche con los amigos, por dónde vais? ¿Qué vais? ¿A pubs, a discotecas? Si ¿Cómo hacéis? Si te soy sincero, es que no sé mucho de salir de noche, la verdad. Bueno. Pero bueno, yo al fin y al cabo me acabo apuntando a lo que hacen mis amigos. Tampoco es que... Las veces que salgo de noche me acabo apuntando un poco. Tampoco tengo un... ¿Qué vais? ¿Por pubs, seguro? Porque discotecas casi no hay en la ciudad. Claro, tú eres una generación que no conocisteis pues ni el jardín, ni el TIC, ni todo lo que había anteriormente. Entonces, bueno, pues yo te preguntaba por mera curiosidad, ¿no? Hoy en día, aparte, date cuenta de una cosa, que hoy en día lo de salir de noche fue una cosa que cayó muchísimo, muchísimo. O sea, nuestra generación sí quería salir de noche muchísimo, salía todo el mundo. Pero la gente hace más lo que llaman el tardeo y ese tipo de cosas. ¿Tú eso lo haces? Sí, yo soy mucho más de eso que de salir de noche, la verdad. Pues mucho mejor. Que por la noche se complican las cosas. Bueno, vamos a escuchar a este... Me da igual, ¿no? ¿Me habías dicho? Sí, ayer. De la banda L'Impératrice. ¿Y dónde son? ¿Me decías? Franceses. Ah, de la France. Thank you. canción está muy bien, ¿eh? No sé, para bailarla en una discoteca está guay, la verdad. Muy divertida, sí. Bueno, ¿ahora cuál es el siguiente grupo que vamos a poner? Bueno, pues vamos ahora con un artista alemán que se llama Roosevelt, como el presidente americano, que es un, bueno, es un hombre orquesta, se puede decir. Lo hace todo, toca todos los instrumentos, canta, produce, mezcla, hace de todo. Y esta canción es de su anterior álbum, que sacó en 2021, que se llama Polydance. La canción se llama Feels Right, se siente bien. Bueno, es que eso que tú dices de hacerlo todo es bastante común hoy en día, porque yo tengo un amigo, Javi Danerol 50, que bueno, hace años que nos reunimos todos los que habíamos estudiado juntos en el chat, y él me explicaba cómo ahora con las nuevas tecnologías lo podía hacer todo de una forma mucho más sencilla que lo que era antes, que antiguamente, bueno, pues tenía que hacer las pistas, pero ahora lo tiene mucho más sencillo, más que sale con una calidad fantástica. Sí, y la democratización del conocimiento y las herramientas que antes se necesitaban, aparatos que ocupaban una habitación entera, sí, ahora las tienes en tu ordenador. No, no, necesitas un estudio. Y ahora ya no. Ahora, pues bueno, pues donde está el hoy, lo que aquí llamamos la pecera, pues ahí lo puedes hacer perfectamente y te sobra. Además, tocas tú, lo mezclas tú, lo haces todo. Y hay gente, incluso se lleva ahora que artistas que antes iban a estudios, ahora lo hacen todo desde casa porque dicen que les. O bueno, desde sitios diversos porque dicen que les viene así mejor la inspiración para hablar, hacer canciones. Claro, claro. Es que era un mítico de aquello, yo qué sé. O sale en la película de Queen, ¿no? Cuando se encierra en una granja y cosas. Eso lo hacían muchos los grupos. Y ahora, pues bueno, pues en casa, además, puedes hacerlo en caso de un grupo, cada uno en su casa. Bueno, la verdad que la tecnología tiene sus cosas buenas, que siempre la gente está todo el día criticándolo y no. Yo siempre digo que Internet para mí es como si hubiera, no sé, como si estado en el paraíso. El primer día que yo utilicé Internet, lo recuerdo como no sé, no sé explicarte. Como el primer día que comí un helado, yo qué sé, cosas de esas, ¿no? Que te quedan de toda la vida. Pero era mayor yo. Bueno, vamos a escuchar la canción, que si el hoy y yo nos ponemos a hablar, no escuchamos música. Desde luego. Venga. Bueno, estaba escogiendo el anterior. Sube. No, es que no puedo subir. Un segundín. Algo está pasando aquí. No sé por qué no está funcionando esto, pero vamos a esperar un segundín. Esto tranquilo. Ya. Sí. Es el criado de aquí. Esto no pasa nada. Mira, hacemos así con la aguja. Le damos un poquitín para atrás. Hacemos así. Eso es. Y ahora ya ponemos. Eso es. Vamos para allá. Out of the sky, but all that is sad. Eloy, una pregunta que te quería decir. Toda esta música que traes aquí, que te gusta, ¿la logras escuchar en algún bar? Pues la verdad es que no. A lo mejor alguna canción suelta de las que de las que son un poco más conocidas, pues sí, pero... Pero lo que es la que estoy trayendo aquí el día de hoy, pues la verdad es que poco. Poco, ¿no? Es que yo tampoco lo oigo mucho por ahí, la verdad. Porque yo cuando estoy en un bar y oigo una canción, pues siempre me la apunto o lo que sea. Por ejemplo, si llega esta chica que era de ascendencia asiática, ¿cómo es que se llamaba? Bueno, se escribe Lau Fei, pero se pronuncia Lui Fei. Bueno, pues Lau Fei. Pues, por ejemplo, pues me hubiera quedado con ella porque me gustó muchísimo, ¿no? Claro, a ver, lo que estás poniendo es muy bueno, pero hay cosas que me gustan más y otras que me gustan menos. Y entonces siempre ando yo buscando para pa mi programa de radio también. Bueno, a ver, ¿cuál es lo siguiente que vamos a escuchar ahora? Bueno, pues nos volvemos a Estados Unidos con un artista que se llama Remy Wolf y esta canción se llama Toro, aunque está en inglés. Aunque tenga el título, y es la segunda canción de hoy que, aunque tenga el título en español... está en inglés. Es curioso, tú el inglés lo entiendes perfectamente, sí, ¿no? Sí. Bueno, muchos años de academia. Ah, claro, y es que yo muchos años suspender inglés en el colegio. Bueno, para mí vino, como decía anteriormente, me vino muy bien el programa porque buscando canciones y tal, muchas veces busco la traducción porque me interesa esa canción, lo que sea, y poco a poco voy entendiendo mucho mejor a mi edad, es cosa curiosa. Bueno, hemos escuchado esta canción de Remy Wolf, Toro. You know what I'm talking about? Yeah, you better, okay? Yeah, here we go. Dancing around and spilling wine. You look good in my hotel robe. Steam in the shower, singing slide. Wash your bone, we're gonna need a little bit more soap. Fly to Miami in the morning. We better make this one count. Domingo, otra pregunta que te quería hacer. ¿Tus influencias musicales? Porque yo veo que hay un toque un poco soulero todo, un poco las canciones, que es el soul, ¿no? Me figuro. Sí, sí. La verdad es que mi padre es un gran fan de la música soul pues algo se me ha pegado. Claro, claro. Y aparte del soul, también algún grupo especial de soul, algún solista. Bueno, pues aparte de, digamos, la música soul así, pues... digamos, la música, también me interesa la música disco, años 70, también música electrónica, los años 80. Tal que me gusta Y que sé que eso es un poco tópico, pero me gusta escuchar un poco variado. Claro, lo normal. Pero, por ejemplo, tú, uno, dime un par de grupos que tengas de referencia de toda la vida, que digas, sí, que sean clásicos, ¿eh? Los modernos, que no, los oyentes... Pues, por ejemplo, un artista que a mí me parece un referente total es Nile Rodgers, de la música disco de los años 70, que es además un artista que sigue activo a día de hoy y no se cierra a colaborar con nadie. Tiene una lista de colaboraciones absolutamente inmensa. Y sigue actualmente colaborando con artistas actuales. Vale, muy bien. Pues era por mera curiosidad, porque bueno, habitualmente yo con gente de tu edad no suelo hablar mucho, y menos, y si encuentro alguno, de música muy poco, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el siguiente grupo que vamos a escuchar hoy? Pues el siguiente grupo, bueno, el siguiente artista que vamos a escuchar precisamente se me recordó por la conversación que tuviste antes sobre los estudios. Se le conoce más por su faceta de productor, sobre todo produciendo a su hermana, que se llama Billie Eilish, que es una artista hiper conocida en el pop actual. Pero él también tiene su carrera musical en solitario. Se llama Phineas y acaba de sacar disco, y esta es una canción que lleva el título de su último disco, que se llama For Crying Out Loud. De este año, ¿no? Se refiere. De este año, sí, vale, de este año. Perfecto, algo actual. En bacanal es muy raro. Vamos. Apurando el programa ya poco a poco, están llegando al final. Sí. ¿Y cuál es el siguiente grupo? Pues bueno, vamos con una agrupación de 5 chicas inglesas que irrumpieron en la escena musical el año pasado. Y bueno, pues este es su la canción que lidera su primer disco de momento. Se llama Nothing Matters, Nada Importa, y ellas se llaman The Last Dinner Party. Vale, vamos a escuchar lo mismo. Venga. I have my sentence now at last, I know just how you felt. I dig my fingers in expecting more than just the skin. Cause we're a load of like and fever like a motorbike, a sailor and a nightingale dancing in convertibles. And you can hold me like he held her. Estamos llegando al final del programa y ¿qué última canción quieres poner? Pues vamos con la última canción que viene por aclamación popular, una canción que me han pedido de un grupo inglés que se llama The Vaccines y la canción se llama Back in Love City. Es una temática un poco parecida a la que en el último programa pusimos de Nothing But Thieves, que se llamaba Death Club. Pues esta es una temática muy parecida. Bueno, perfecto. Vamos a escuchar ahora mismo. Vamos a subir aquí, ahora tengamos los fallos que tuvimos antes. Y va a sonar. Saving up, now we're back in Love City. Saving up, now we're back in Love City. Saving up, now we're back in Love City. Now we're back in Love City. It's written in the stars, and our cars have all been keyed. If you don't speak the language, it's impossible to read. Our destiny is waiting and our fate is on the phone, saying don't forget your papers for the satisfaction zone. Can't find the truth if you don't know where it grows. It's as rare as real pleasure and celebrities at shows. There are things I never told you cause I haven't got the guts, but I hope it doesn't matter. Yes, I am a little thin. When I exercise my demons, I just take them to the gym. But I hope it doesn't matter. 7 years sober, couldn't give you up for Lent. So I never even questioned if your cookies had consent. I acted on an urge, now I sit here and lament. But I hoped it wouldn't matter. Llegado ya al final del programa, como siempre, lo único que nos falta es poner la canción de cierre de siempre de Big Star. Y muchísimas gracias a Eloy estar con nosotros. Esas, las puertas de esta radio están abiertas para ti siempre. Y bueno, si te vuelvo a llamar dentro de 15 o una cosa así, cada un mes, una cosa así, estarás muy ocupado con la posición. Bueno, bueno, yo creo que si nos cuadramos bien, me queda todavía una fecha antes de. Vale. Vale. Antes de la posición. ¿La posición dónde la tienes? Bueno, pues ese es el tema. Ahora mismo no lo tenemos muy seguro. Vale, vale. Porque normalmente se hacía en la línea Madrid-Valencia, pero claro, eso está ahora cerrado, está a ver si lo reabren. Claro, entonces, claro, pues ahora mismo está un poco en el aire. Pues nada, pues bueno, pues antes que Eloy se nos vaya a, bueno, a tener uno de los exámenes más importantes de su vida, pues que pase por aquí, nos dé pues esta lección que nos da de música actual. Ya me habló antes que tiene unos cuantos grupos punkies ahí metidos en el bolsillo, y bueno, nos metemos más caña el próximo día, ¿no, Eloy? Desde luego, desde luego. Pues perfecto, pues nada, me despido de todos vosotros. Ya sabéis que estáis en Radio Crash, en el 105.0 de la FM, y sed muy, muy buenos y pasarlo muy bien. Y bueno, espero que hayáis tenido un programa que os haya, por lo menos, calentado un poquitín en este día tan frío como tenemos hoy en Gijón. Muy buenas noches y escuchar esta gran canción de Big Star. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the maybe Friday I can get tickets for the dance. And I'll take you, ooh. Won't you tell your dad, get off my back? Tell him what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Come inside when it's okay. Now shake you. Ooh. Thank you. love. Would you be an outlaw for my love?